Un nuevo encuentro nos espera. Se apaga el día. Se encienden los motores y recorremos juntos el camino de la radio. Radio Brisas Motor, una manera distinta de abordar el automovilismo deportivo. Con la conducción de Mario Biondi. En Brisas, el automovilismo suena así. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Seguimos en la continuidad de la información del deporte aquí en Radio Brisas. Y ahora vamos a tener por delante 2 horas con todo el automovilismo deportivo. Sí, lo que nos gusta, más allá que aquí en la Argentina no tenemos la posibilidad todavía de tener la reanudación de las competencias de autos. Vaya tema, ¿no?, que hemos tenido prácticamente en los últimos 7 días, que sí, que no, que sí, que no. En definitiva, la opción del regreso, ¿no?, en este caso, en principio, como se había hablado tanto del turismo de carretera, va a tener que esperar por lo menos algunos días más. Pero bueno, por lo menos tenemos mucha actividad internacional. Sigue la Fórmula 1, estuvo en Bélgica hace muy pocos días nada más, con una nueva victoria de Lewis Hamilton. Y ahora, en la previa, a muy pocas jornadas de lo que va a ser otro clásico, como lo es todos los años, la edición del Gran Premio de Italia en el mítico circuito de Monza, que lamentablemente llega en un contexto muy, muy difícil para lo que es la realidad del presente del equipo Ferrari. Pero de todo eso vamos a hablar de aquí a un rato, cuando tomemos contacto con nuestro querido compañero Carlos Ruberto, que va a tener también para toda la audiencia de nuestro programa el análisis de lo que ha dejado el Gran Premio disputado en Spa-Francorchamps hace muy pocos días y lo que se vendrá, como dije, en la continuidad con el Gran Premio de Italia. Pero qué tema lo del turismo de carretera, todas estas idas y vueltas, como hemos dicho recién, con los anuncios que se corría primero en La Plata el 30 de agosto, después fue el no porque no estaban los permisos oficiales de manera definitiva, después que íbamos a tener carrera en Rafaela, también llegó una fuerte oposición por parte especialmente de la gente local, y en definitiva, bueno, se ha cancelado esta tercera fecha del año. En instantes, bueno, vamos a tratar de manera profunda todo lo que ha sucedido para que la gente que tal vez, si bien sabemos que la mayoría que están escuchando en estos momentos sigue de manera fuerte el automovilismo deportivo, tal vez otros que lo toman más como una diversión de fin de semana y que no siguen el día a día de las carreras, bueno, quieren saber en definitiva qué es lo que ha ocurrido con este frustrado retorno del turismo de carretera. Pero antes de ir ya al primer contacto de la noche a la ciudad de Buenos Aires, vamos a dar a conocer la consigna que tiene relación con esto que estamos hablando. Le vamos a preguntar a todos nuestros oyentes si fue acertada la decisión de postergar el retorno del turismo de carretera a la ciudad de Rafaela. Nos tienen que dejar la opinión sobre el tema que ha resaltado de manera profunda en las últimas 3 jornadas al menos. Para ello, bueno, tenemos la posibilidad del contacto 491-8992, también la opción del WhatsApp, por ese medio nos pueden dejar los mensajes 223-4985-985 a través del Twitter oficial de Radio Brisas Motor, @mbiondiprensa, y también, como digo siempre, pueden dejarnos sus mensajes, sus opiniones, en el muro oficial de Facebook de Radio Brisas. Reiteramos entonces, ¿fue acertada la decisión de postergar el retorno del turismo de carretera que en principio se había anunciado por la tercera fecha del año y después en definitiva se decidió dar marcha atrás y ahora tendremos que esperar a ver cuándo va a ser el real retorno de las carreras aquí en la República Argentina? Bueno, como decía recién, ya tenemos el primer contacto. Yo quiero agradecer a nuestro colega y amigo Manuel Sierra, que tantas coberturas ha realizado en colaboración con Radio Brisas Motor, a quien ya tenemos en línea desde Buenos Aires y con quien queremos también debatir un poco todo esto que ha ocurrido en las últimas jornadas para entender por qué primero sí y después el sí no era tan sí y en definitiva llegó el no. ¿Cómo te va, Manuel? Para nosotros es un placer estar en contacto con vos, poder dialogar de movida en este Radio Brisas Motor de los martes y, bueno, conocer un poco más tu opinión y saber qué es lo que ha pasado con este frustrado retorno, en definitiva, del turismo de carretera. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches para vos, Mario, para toda la audiencia. Y, bueno, dires y diretes, porque la noticia corre por los pasillos, hay opiniones encontradas. Creo que en estos momentos, si bien es una necesidad, porque ya tenemos muchos, pero muchos días de cuarentena, de este COVID que nos trae prácticamente a maltraer, muchas veces la necesidad se pone de manifiesto antes que manejar un poquito el sentido común. Yo creo que en el peor momento, que por lo menos los números así lo reflejan, que el país en lo largo y a lo ancho está manifestando con la cantidad de infectados y también los fallecidos, creo que hay que tener un poquito de tino, parar un poquito la pelota. Yo sé las necesidades de todos, pero muchas veces, claro, se hablaba primero del Juan Manuel Fangio de la ciudad de Rosario. Rosario tiene una complicación también con algún rebrote que en los últimos días está puesto de manifiesto. 175, por lo menos la última cifra que registran los guarismos. Y Rafaela tiene 2. Pero también hay que tener algo muy presente, creo, desde mi modesto punto de vista, cada uno obviamente es dueño de su verdad. Las autoridades provinciales y comunales y nacionales tienen la responsabilidad, como primera medida, de legislar y de cuidar los ciudadanos, tanto en lo económico como en lo como en el área de salud y educación. En este caso nos prima la salud. Bueno, vos sabés que el turismo de carretera, y creo que la audiencia ávida de Brisa Motor, de Radio Brisa Motor, lo tiene muy presente. El turismo de carretera, cuando se traslada a cualquier escenario, es una ciudad que se mete dentro de otra ciudad. Entonces, en consecuencia, la masa, por más acotada que sea, es importante. Y yo creo que nadie es dueño de la verdad absoluta en lo que es el cómo es el contagio de este virus que nos tiene a maltraer. Entonces, bueno, muchas veces la necesidad o el apresuramiento no es mal, es mal consejero, ¿verdad? Entonces hay que parar un poquito la pelota, ya se tienen los protocolos apropiados, aprobados, y bueno, el otro día se hizo una tentativa en el Roberto Moura de la Plata, pero en la misma tentativa, Mario, hubo 7 presuntos positivos. Entonces, sí, prácticamente en la bandeja principal tenemos ese presente, ¿qué nos queda para el resto, no? Sí, la verdad, Manuel, bueno, y en base a lo que vos estás diciendo, es una situación compleja, y yo entiendo en cierto aspecto las presiones que hay. Por un lado, Manuel, la necesidad de todo el mundillo, no solo del turismo de carretera, sino de todas las categorías en general, de regresar al trabajo, porque muchos viven, y como venimos escuchando ya hace varios meses, muchas familias, mucha gente vive pura y exclusivamente de las carreras de autos. Ahora la pregunta es por qué esas presiones han llevado a anunciar, en principio, que estaba todo correcto para La Plata, inclusive comenzando con los hisopados, vos recordarás bien, del día lunes y martes pasado, para la carrera del día 30, y resulta que después no estaban los permisos correspondientes. Y luego este segundo anuncio, bueno, no puede ser La Plata, nos vamos a Rafaela, gestiones ya prácticamente en principio confirmadas, y después resulta que la situación no era tal como se había anunciado, Manuel. Bueno, en principio, siempre hablando en potencial, porque uno no tiene la verdadera verdad absoluta, valga la redundancia, sí, ¿no? En lo que respecta a La Plata, creo que uno de los pulgares hacia abajo fue del mismo gobernador, de Kicillof, que creo que no estaba de acuerdo con que el automovilismo abriera la posibilidad de correr en La Plata, porque la provincia de Buenos Aires está bastante, bastante complicada. Yo creo que hay que tener un poquito de este pensamiento. Muchas veces las noticias tienen que ir dándose, muchas veces acotadas, con cuentagotas. Por algo no se carga diariamente quizás toda la información fehaciente de cómo viene esta evolución. Porque hay gente que puede tener daño colateral, por llamarlo así, ¿verdad? Entonces hay que ir administrando, un poco viendo, no siendo crudo en las determinadas situaciones. En lo que respecta a Rafaela, vuelvo a repetir, también hay un tema de la misma ciudad, ¿no? Porque, claro, a ver, Santa Fe. Santa Fe es una provincia de mucho presente automovilístico. Y van a habilitar primero una categoría nacional, no dándole la prioridad a las categorías que están permanentemente sustentando semana tras semana, mes tras mes, durante el año, el automovilismo y las familias que viven de ello en la misma provincia. Me parece que también eso, por ahí, en bambalinas, también ha tenido alguna presencia, porque los santafesinos son, en todas sus localidades, son los que pagan los impuestos religiosamente, ¿verdad? Claro. Y una carrera como el turismo de carretera va a Rafaela una o dos veces. Bueno, ahí está la carrera del millón, pero después, durante el año, todos los eventos en general son provinciales, no nacionales. Tal cual. Bueno, mira, Manuel, para entrar bien en tema y como para que toda la gente que nos está escuchando en estos momentos sepa bien y que pueda llevar un hilo de todo lo que se ha ido desarrollando, sí. Yo invito a la audiencia y también a vos, Manuel, bueno, escuchar a Hugo Mazzacane, lo que decía en su momento y después de la postergación de lo que mencioné hace un ratito, de la carrera del 30 de agosto en La Plata, sí. Y bueno, este anuncio tan prematuro de que vamos a Rafaela. Esto decía en su momento Hugo Mazzacane, el presidente de la CTC, una vez que en principio, por lo que habían dicho, estaba todo acordado para ir a correr allí. Lo escuchamos al presidente de la CTC. Bueno, hasta allí lo que decía Hugo Mazzacane cuando en principio estaba todo acordado, y lo mencionó inclusive a Marcos Di Palma. Allí todos nos pusimos a analizar el porqué de esta intermediación de Marcos. Después, claro, con sus ligazones políticas supimos de por qué estaba trabajando Marcos de un lado y del otro como para aunar las posibilidades de llevar al TC. Y esto decía Marcos Di Palma una vez, entre comillas, confirmada la carrera. Bueno, allí está un cauto Marcos Di Palma, que en definitiva fue el que unió las dos partes, ¿no? Entre la CTC, como dijimos recién, y el gobernador de la provincia de Santa Fe. Y aquí viene un tema, Manuel, que yo quiero que después vos me digas qué es lo que sabés, porque en principio comenzó a decirse, ante la reticencia de la población de Rafaela de no hacer llegar a su ciudad a la Legión del Turismo de Carretera, más allá de que iban a ser, por lo que se dijo, no más de 400 personas, que directamente iban a cerrar los caminos. Y después hay algún dato, algún enojo por parte de los pilotos, que como iba a ser una fecha doble, también se pretendía cobrar una doble inscripción para la carrera, y hubo muchos pilotos que dijeron no, esta no nos gusta, y que unos 15 se habían bajado de la posibilidad de viajar a la provincia de Santa Fe. Pero antes de tu respuesta, Manuel, vamos a escuchar al presidente de APAT, a Hugo Paoletti, sobre los datos que él tenía con relación a que había alguna movida, que existía alguna movida de la población de Rafaela para no dejar ingresar a todo el contingente del turismo de carretera. Escuchemos a Paoletti y después sí vamos con tu opinión, Manuel. Bueno, ahí está, Manuel, lo que decía Hugo Paoletti, y tenemos, creo que, dos lindos ítems como para debatir. Te escucho. Bueno, en principio corrió también esa noticia, un poco la CTC había tomado las riendas con antelación, bajando prácticamente lo que es al 50% el costo de la torre, que es uno de los beneficios de lo que tienen que pagar los equipos durante y los pilotos durante el fin de semana. Eso es un aporte importante, pero bueno, pero no es todo. Indudablemente este año, como lo venimos manifestando, Mario, el tema publicitario está muy, pero muy complejo, y un fin de semana doble encima tiene una exigencia importante, en un momento difícil de no prácticamente recuperación rápida. Ahora también se había citado, y además hay muchos lugares que están cortados, vale decir, no se puede ingresar a una localidad o a una ciudad como uno habitualmente lo hace durante el año fuera de lo que es una pandemia. Cada uno está por lo menos velando un poco o limitando la posibilidad de que el virus ingrese por la calle. Vale decir, uno no sabe a ciencia cierta cómo es el manejo de este virus. En consecuencia, la mayoría de los lugares que han tenido contagios y en lugares que no había ninguno, fue también por la llegada de camiones, bueno, de todo aquello que hace al ida y vuelta, ¿verdad? Sí. de muchas veces de necesidades, porque las poblaciones necesitan muchas veces materia prima de otras provincias. El transporte para, de las mercaderías. ¿Perdón? Sí, te decía, el transporte de las mercaderías de todos los días, Manuel. Claro, exactamente. Sí. Entonces, bueno, más allá de que se toman todos los recaudos, bueno, está latente esa situación. Entonces, el turismo nacional se había prácticamente también acoplado, sí, ya estaba la posibilidad de Rafaela, de también ellos ir a Rafaela. Pero bueno, una cosa es el gobierno nacional, una cosa es el gobierno provincial y otra cosa es el gobierno o la intendencia comunal, ¿vale? Es decir, el intendente de Rafaela tiene que responder hacia sus ciudadanos. Y en este caso, Perotti es un ciudadano de Rafaela. Quizás por eso, a priori, parecía como que podía tener la posibilidad de poder hacer la carrera en Rafaela. Y bueno, los pilotos, ya con antelación, no iba a ir Sergio Alobo. Bueno, había varios pilotos para no estar nombrando uno por uno, porque claro, y además, si los costos, en vez de una carrera, se hacen dos, indudablemente más el transporte, porque ir a Rafaela son unos cuantos kilómetros en la logística de costo. Y todo eso en un año difícil como el que estamos viviendo se hace complicado. También otra de las opciones que salió ahora era Entre Ríos. Entre Ríos también hay que entrar a otra provincia que también tiene su complicación. Quizás se podrá o no se podrá. Habrá habido tentativas un poco más directas, pues sabemos que uno de los sponsors importantes que tiene el automovilismo y más precisamente el turismo de carretera, que es el que coloca año tras año la Copa de Oro y la Copa de Plata, es de Concepción del Uruguay. Claro. Entonces, sí. No, te decía que lo podemos nombrar porque es auspiciante de nuestra radio, nos referimos a Río Uruguay Seguros, claro que tiene fuerte presencia también, allí bueno, en su provincia, doble, ¿no? Exacto, sí. bueno, pero muchas veces es una posibilidad, pero después también eso se remite a los intereses de la misma ciudad, muchas veces no es todo tan fácil. Claro. Y Olavarría también, ha habido un comunicado de la gente de Olavarría, que ha tenido también algún contacto con el presidente Hugo Mazacane, y bueno, y también le han bajado el pulgar. Ahora, también de parte nuestra hay gente que ya denosta, por ejemplo, que Rafaela le da la espalda al turismo de carretera cuando lo necesita, y no es así. ¿Viste? O sea, nosotros tenemos que ser respetuosos de lo que deciden determinados lugares, porque Rafaela tiene una historia propia, y el automovilismo se nutre también de esa propia historia. O sea, hay veces que hay que tener un poco de medida en lo que uno opina, cuando más está en el rubro, ¿no? Claro. Yo, la verdad, me sorprende, leo cosas cotidianamente de WhatsApp y de manifestaciones que me parece que son, para mi gusto, un poco fuera de lugar, un poco descolgada, ¿no? Hay que tener un poco más de respeto por todas las partes involucradas y sobre todo por la sociedad, que es la que en definitiva vive a diario, contribuye con las comunas y en el progreso de cada ciudad en particular. Claro, y tenemos que tener en cuenta, Manuel, que estamos viviendo un contexto absolutamente diferente a todo lo que hemos conocido a lo largo de la historia del planeta, podemos decir, ¿no es cierto? Así que, o desde que existe la humanidad al menos. Sí, yo comparto con vos en el sentido que uno lee absolutamente de todo. Tiran posibles sedes de cualquier índole, se habla de Olavarría, se habla de San Nicolás, pero también tenemos que pensar que están dentro de la provincia de Buenos Aires, donde La Plata se le ha dicho que no. O sea que el futuro lo veo bastante complicado como para tener con certeza, y más allá de todo lo que uno lee, Manuel, de un real retorno y más allá de las necesidades de las carreras, por lo menos, no sé, en los próximos 15 días. Mario, vos conocés La Plata. Sí. Me parece que de todo lo que se ha nombrado, es el más óptimo, más potable y viable, claro, para que el turismo de carretera arranque, no porque uno tenga ningún tipo de compromiso ni de nada que se le parezca, es La Plata. No, por el lugar donde se encuentra, que está alejado de la urbe. Claro, sí. Sí, es totalmente potable, pero bueno, si no está el permiso de la provincia de Buenos Aires para realizar la carrera, es imposible llevarla allí, ¿no? Por eso te han trasladado la sede. Casa, porque es el patio del presidente de la Asociación Argentina de Corredores de Turismo de Carretera. Claro, sin duda. Bueno, Manuel, para nosotros un gusto haberte tenido en contacto con este tema que nos ha desvelado durante las últimas, diríamos, dos o tres jornadas. No hay carreras del automovilismo argentino, pero tanta información parecía que estábamos debatiendo alguna supuesta diferencia en cuanto a la parte técnica cuando desclasifican a un piloto, ¿viste cómo son esos lunes pesados de información? Bueno, algo así hemos vivido durante toda la jornada de ayer. Así que bueno, desde aquí, desde Mar del Plata, quiero agradecerte como siempre tu aporte y bueno, estemos en contacto como para ir sabiendo y conociendo qué va a pasar con nuestro querido automovilismo, Manuel. Sí, te mando un abrazo para vos, para toda la audiencia y recordando que el automovilismo está viviendo, como vos bien decís, un año muy, pero muy difícil. Así que de la manera como se pueda recomponer la situación, bienvenido sea que haya, que afilen el lápiz de ambos lados para que, bueno, un año totalmente atípico y bueno, ya llegarán años de vacas más gordas. Los años de vacas flacas hay que apechugarlas, no queda otra manera. Ni hablar, lo que pasa es que está muy difícil encuadrar todas las fichas, ¿no? Como para que esto resulte, son muchas las situaciones que se están cruzando y te reitero, hilvanarlas, alinearlas es realmente muy, muy complejo. De todas maneras, bueno, tengamos fe, hay algunos que están diciendo, dirigentes inclusive, ¿no? Vos tal vez lo hayas escuchado también, que dicen la verdad, me dan ganas de tirar la toalla y esperar al 2021 y arrancar de cero la próxima temporada, porque todo este tira y afloje, para los equipos también, ¿no? Que muchos se han preparado para viajar en principio a La Plata, después a Rafaela y quedar en la nada. Todo eso es una movida que queda desvirtuada, Manuel, ya para el cierre. Sí, indudablemente lo que ha sido el tema del COVID en La Plata con todo ese análisis ha tenido un costo muy importante y ha quedado en agua de borrajas, ¿no? Seguro. Bueno, Manuel. Sí. Un abrazo, gracias y bueno, tomaremos contacto cuando amerite la situación. Dios mediante, un abrazo para vos, gracias por estar siempre teniéndome en cuenta y para toda la audiencia de Radio Brisas Motor, como siempre, cuando el automovilismo nos convoque, estaremos para todos ellos. Gracias Mario, un abrazo para todos, un beso a la familia y a cuidarse. Serán dados. Bueno, le comentamos a la audiencia el contacto con Manuel Sierra, conductor de Máximo Cruce por Excelsior de la Ciudad de Buenos Aires y quienes recuerdan nuestros sábados de plena acción allí los fines de semana con coberturas del turismo de carretera, bueno, Manuel ha salido infinidad de veces para nuestro querido Radio Brisas Motor de los sábados a las 13. No estamos a las 13, estamos a las 20 los días martes, pero bien vale y con más tranquilidad realizar buenos análisis y amerita todo este tema como para abrir el programa de lo que ha sucedido con una nueva cancelación de este deseado regreso en su tercera fecha del turismo de carretera. Bueno, le decimos a la audiencia plena vigencia para que nos digan si fue acertada la decisión de postergar el retorno del turismo de carretera a Rafaela. Ya hay varios comentarios, tenemos los premios para el día de hoy. Gentileza de Lubricentro Los Amigos, un litro de líquido refrigerante automotor para Flu, Petronas o marca Total. Gentileza de Lubricentro Los Amigos, Polonia 815. Y también, por gentileza de Panadería Amorós, una docena de sándwich de migas surtidos. Panadería Amorós, Alberti 5540. El agradecimiento, como todas las semanas decimos lo mismo, para Mariela, la familia, quienes atienden allí en su negocio de Alberti al 5500. También, bueno, hemos traído la vianda para el día de hoy, que ya estamos degustando con Martín Enrico, con Gastón Trixuk, que todavía está en la radio. Así que todos aquellos que quieran hacer sus pedidos a Panadería Amorós, 223-597-3399, los van a atender a todos aquellos que quieran recibir los productos de elaboración propia. Bueno, hacemos la primera pausa en Radio Brisas Motor y después seguimos, que tenemos muchísima información en lo que resta de nuestro programa. Radio Brisas Motor, una manera distinta de abordar el automovilismo deportivo, con la conducción de Mario Biondi. Somos una empresa dedicada a la venta y reparación de turboalimentadores. MDP Turbos, canal comercial de turbos Garrett y Holset. Venta y reparación de turbos para autos livianos, utilitarios y pesados. Trabajos en el día, garantizados. mdpturbos.com.ar, en Olazábal 3073, teléfono 476-2671. Car Medical, única empresa a nivel mundial dedicada a cuidar tu vehículo sin que te muevas de tu casa. Por una mínima cuota mensual, ofrecemos a un grupo de profesionales que llevarán adelante el mantenimiento del vehículo y la gestión de trámites. Conoce más al 223-530-5987. En nuestra nueva sede con lavadero de Garay 3150 y en Avenida Fortunato de la Plaza 4455. Ambos con servicio de cafetería takeaway mientras atendemos tu auto. www.carmedicalinternacional.com. La Nación presenta Dragon Ball a todo color. Reviví las aventuras de Goku con la colección de la saga Z completa. Inédito lanzamiento Saga Saiyajin a solo 499 pesos con 90. Búscalo en tu kiosco o suscribite online. Hidrolavadoras Karcher, sponsor oficial del Dakar durante 6 años en forma consecutiva. Karcher es Miguel Orni en Mar del Plata y zona. Vente demostración en nuestra única dirección de Avenida Champagnat 2462 o llámenos al teléfono 478-8926. Karcher y Miguel Orni junto a lo más importante del automovilismo deportivo. Psicograf, impresoras, copiadoras y multifunciones, insumos originales, alternativos y reciclados. Psicograf, todo en encuadernación, plastificación y laminación, destructoras de documentos y más. Visítenos en www.psicograf.com.ar o en Ortiz de Zárate, 6478, teléfono 475-6180. Radio Brisas Motor. La noche trae el sonido de un motor. La radio es el camino. Radio Brisas Motor. Automovilismo como nunca lo escuchaste. Bueno, ya son variados los mensajes que van llegando. Aquí, por ejemplo, Marcela del 546 nos dice: buenas noches, Mario de equipo. Pienso que la postergación es una decisión acertada porque estamos en el pico de contagios y todos tenemos que cuidarnos. Nos envía saludos Marcela, reitero, del 546, mensaje que ha llegado a través de la vía del WhatsApp. Y ahora a través del Facebook, Claudia Mujica nos dice, vamos a ampliar porque el comentario es bastante extenso. Hola, sí, creo que fue acertada la suspensión. Estamos en el peor momento de la pandemia y todo lo que se puede hacer para prevenir viene bien. Muchos deportes perdieron el año, una lástima, pero primero la salud. Sí creo que deberían tener todo preparado y los protocolos por demás cuidados. Pero hoy en día no se sabe, uno, dónde se puede contagiar. Participa por el sorteo, nos dice Claudia, del 074. Después vamos a seguir leyendo más mensajes que van llegando al Facebook y a través de la línea de WhatsApp. Y antes de saludarlo y a Carlitos Ruberto y que él empiece a desarrollar todo el tema también de la Fórmula 1, con el post Gran Premio de Bélgica y esperando lo que va a venir el próximo fin de semana con el Gran Premio de Italia, también me gustaría consultarle a Carlos, ¿no?, que ha realizado a través de los años muchas coberturas del turismo de carretera, su opinión con esta doble postergación, podemos decir, porque lo hablábamos recién con el querido Manuel. Primero fue La Plata, que sí La Plata, después de repente no La Plata, no estaban los permisos. Más allá de haber realizado los testeos a todas las personas que iban a ir al Roberto Mouras, y después vino esta segunda, entre comillas, confirmación de Rafaela, y resulta que tampoco pudo ser. Carlos Ruberto, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido una vez más, como todas las semanas, aquí a Radio Brisas Motor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Buenas noches, amigos oyentes. Sí, un gusto estar nuevamente en el aire en Radio Brisas Motor. ¿Qué problema con el turismo de carretera, ¿no? Sí. Como vos decís, a todos que nos gusta el automovilismo, sobremanera especialmente, ver carreras, escucharlas, observarlas, bueno, y estar en el ambiente, nos parecía que ya estaba todo listo, que otra vez se volvía a correr. Primero, como dijiste, en La Plata, después se suspendieron porque no tenían los permisos, y nos vamos a Rafaela. Pero la gente de Rafaela parece que no quiso saber nada que el turismo de carretera fuera allá por el problema de salud, por el problema, porque por más que la gente vaya derecho al circuito, alguna parada o algo en la ciudad van a hacer. Claro, sí. A la pasada, a la estación de servicio, al supermercado, alguna algo van a hacer. Entonces, yo creo que la gente tiene mucho miedo con lo que está sucediendo y la suspensión debe haber venido por ese lado. Gana de hacer automovilismo, Rafaela, sabemos que lo tuvo toda su vida. Si no fuera por esta situación, la gente de ahí, del Atlético, hubiese estado firme para poder hacer la carrera. Pero es más fuerte lo que sucede a nivel salud y es mucho más importante que, creo yo, que una carrera de turismo de carretera, aunque nos duela mucho que no se haga. Claro, estoy totalmente de acuerdo, Carlos. Y aquí, bueno, lo decíamos con Manuel recién, ¿no? Se enfrentan dos situaciones que son complejas. En principio, y con razón, el tema de cuidar la salud de cada región con gente foránea, ¿no? Que en algún momento, algún contacto, por más que te cuides, lo vas a tener sí o sí. Y después, bueno, la necesidad que se está teniendo por parte de todo el automovilismo de volver a competir, ¿no? Esa industria que está frenada en la República Argentina y donde se ha escuchado que muchos equipos literalmente, y más allá de alguna alternativa económica en cuanto a ingresos durante todos estos meses, que ya vamos a estar rondando los 6 meses sin actividad, ya no dan para más, Carlos, No, están muy mal, evidentemente. Todos los equipos tienen personal, tienen gente que cobra sueldo, y al no tener los ingresos de las competencias, los ingresos publicitarios, imagínate que se les va acabando el dinero a los dueños de los equipos y llega un momento que van a tener que decir basta, terminamos acá y se suspende todo, porque no pueden aguantarlo, lamentablemente, porque la situación es así. Y como dirá alguno, desenchufamos y empezamos de vuelta. Claro, empezar el año de nuevo. Que viene, claro. Como lo han pensado. Seguro, sí. Puede llegar a suceder, sí, señor. Ya hay varios que se lo están cuestionando por estas falsas expectativas de regreso y que después se reluce en un no regreso. Bueno, Carlitos, amerita también hablar de la Fórmula 1. Me parece que Lewis Hamilton está en uno de sus mejores años dentro de la máxima categoría, sin dudas, y parecemos reiterativos en esto, ¿no? Rumbo ya a la meta de su 7º título mundial, muy cerca de llegar al récord de Schumacher. Inclusive estuvo muy lejos su compañero de equipo, Valtteri Bottas, intratable el piloto británico de Mercedes. Es un crack con todas las letras. Lo que está haciendo este año lo está demostrando. Anda muy bien, tiene el mismo coche que su compañero de equipo, pero hay una diferencia notable en el rendimiento que les trae uno y el otro a ese poderoso flecha de plata negra, porque lo demostró en la clasificación cuando hizo el 1, pero con un récord nuevo del circuito, espectacular. Y después en la carrera, desde el vamos, dominó ampliamente, se alejó totalmente de todos sus rivales, hizo una carrera tranquila, inclusive creo que dijo en algún determinado momento, o cuando terminó la carrera, que se aburrió un poco. Y puede ser, porque él le gusta mucho la lucha con otro piloto. Verstappen, que es un rival de fuste para él, lamentablemente el auto no le da para estar peleando al Mercedes en la medida que lo peleó en algunas otras carreras. Pero el Gran Premio de Bélgica, que era una de las carreras, o es una de las carreras más lindas de la temporada, fue una carrera muy muy lineal, muy chata. No hubo prácticamente lucha de ningún tipo. Las Ferrari decepcionaron totalmente. Una lástima, porque lo que está sucediendo con el equipo italiano es tremendo. Pero volvamos a la carrera y diremos que los que la vimos por televisión, vos también habrás observado a lo mejor que el director de cámara se dedicó a las luchas por los puestos del 10º para arriba, porque ahí eran, en esos lugares eran los pilotos que se pasaban, porque los de adelante estaban inamovibles en los lugares, manteniendo sus posiciones, y no había lucha de ningún tipo. Gasly hizo una gran carrera, el piloto del ex Red Bull, claro, de Alfa Tauri, de Alfa Tauri, sí. Que largó, pasó muy bien, después entró a boxe, después volvió a pasar auto. Era un espectáculo verlo superar rivales. Sí, tenía muy buena la largada de Charles Leclerc con la Ferrari, pero lamentablemente después vuelta a vuelta lo fueron pasando los pilotos, porque tenían más coche que él, más velocidad. La Ferrari no anda ni para atrás, como dicen los comentaristas muchas veces. Y en Italia están indignados totalmente, el pueblo italiano, el periodismo, todo, porque dicen que tienen un auto que no sirve para nada. Un coche malo y encima todavía retrocede más en cada carrera. Fíjate que Ferrari estuvo luchando con los equipos, con Williams, con Alfa Romeo, estuvo luchando con Haas. Haas y Alfa Romeo, que tienen motores Ferrari, son más rápidos que la Ferrari, parece mentira. O sea que el chasis de Ferrari es lo más malo que pueden haber hecho prácticamente en la historia de la compañía. Leclerc entró a boxe porque no levantaba temperatura a los cubiertos, parecía que tenía baja la presión de inflado. Entró a boxe a cambiar cubierta, cambiaron la cubierta delantera, salió, y cuando sale, salió, tuvo una expresión tremenda, dijo: esto es una mierda de carrera para él, ¿no es cierto? Y el ingeniero le dice: pero estás con la radio abierta, contenés lo que decís. Así que imagínate, la lucha de las dos Ferrari por el 13º y 14º puesto. Es una cosa que totalmente fuera de lugar. Lástima lo de Carlos Sainz, el piloto español de McLaren, que cuando dio la vuelta previa se encontró que el motor no iba más. Parece que dijeron que tenía problemas de los escapes, que se habían roto. Yo no creo que se le hayan roto los escapes, porque como dijimos el otro día, estuvimos charlando sobre ese tema con el asunto del auto del auto de cuando iba a estar Hacking, el piloto alemán, reemplazando a Pérez, Hulkenberg. Que no pudo largar en Silverstone la primera carrera. Dijimos que nos parece raro, y ahora también nos parece raro que sea un problema de escape, que estaban rotos. Yo creo que cuando Alonso dijo que se había roto el motor, que después le dijeron que no hablara de eso, tenía más razón que lo que pasaba, ¿no es cierto? Pero bueno, varias. Carlitos, ¿vos me estás escuchando, Carlitos? ¿Me estás escuchando? Bueno, no, algunos temas para acotar. Bueno, ni que hablar del tema de Ferrari, ¿no? Un puesto 3 y 14, como decías recién, la verdad que no es la mejor situación como para llegar al Gran Premio de casa el próximo fin de semana. Después sí, una lucha muy interesante en el grupo intermedio, donde Ferrari le costaba estar, ni siquiera en la lucha del grupo intermedio, donde apareció un Pierre Gasly, la verdad que muy entonado. La verdad que lástima que han fallado en la estrategia, si no hubiese hecho el francés una carrera mucho mejor, porque auto realmente tenía. Y después, bueno, estaba allí viendo y analizando lo que vos comentabas con relación a Max Verstappen, que estaba un poco desilusionado, ¿no? Porque se ha sentido el holandés que no tenía con qué darle lucha a los dos Mercedes. O sea que la situación está realmente muy marcada, una diferencia enorme entre Mercedes y el resto, ¿no? Donde podemos encontrar a Red Bull y después como tercera fuerza a Renault, que ha tenido un fin de semana increíble, Carlos. Sí, muy bueno lo de Renault, de Ricciardo especialmente, también Ocon, que sobre el final de la carrera se consiguió el quinto puesto, cuarto Ricciardo, casi araña el podio, estaba ahí cerquita de Verstappen, pero bueno, Verstappen es el segundo después de las dos Mercedes. Así que la carrera, sí, yo creo que lo que vamos a ver en Monza va a ser un calco de lo que se vio en Spa. Me parece que no va a cambiar mucho el panorama, porque es otro circuito de alta velocidad, es el más ligero que el de Spa, Francorchamps, y seguramente que vamos a ver una carrera muy, muy similar, una escapada prácticamente de las dos Mercedes al frente, con Verstappen peleando ahí por el tercer puesto. Y lo más lindo, lo mejor que creo que le puede suceder a Ferrari, es que no va a haber público, porque yo creo que si hubiese público, los tifosi le harían cualquier cosa, aunque diga Sebastián Vettel que no cree que los hinchas italianos le puedan abuchearlos en el caso de que anduvieran mal, porque anduvieron muy bien muchas veces, el año pasado ganaron, fueron primero y segundo, y así que no creen que este año la gente se ponga tan mal con ellos, pero saben que el auto no va más, van a ir con un nuevo paquete aerodinámico a la carrera de Monza, pero no creo que con un paquete aerodinámico nuevo puedan solucionar algo. La única, yo creo, que tendrían que hacer la del Lone, cuando en el 81 le sacó el alerón delantero al Brabham para poder andar más rápido, y lamentablemente se largó a llover y le frustró todo lo que es, claro, la carrera que pensaba realizar, ¿no es cierto? No pudo capitalizar eso. No, te decía que el Lola en su momento no pudo capitalizar esa actitud que había tenido. Bueno, el tema de Monza, complicado para Ferrari, porque inclusive no solo problemas en el chasis, lo han dicho los equipos clientes, ¿no? Como Alfa Romeo y el Haas, que también hay problemas de motor, de chasis, hay un paquete realmente complicado para Ferrari en cuanto a todo lo que puedan presentar el próximo fin de semana. Yo te invito, Carlitos. Y el problema grave es que para el año que viene tienen que correr con el mismo auto, porque no se permite un auto nuevo para el 2021. El 2021 es el mismo auto que este año, porque recién va a haber el cambio para el 2022. Claro, o sea que hay mucho tiempo por delante. Carlos, vamos a escuchar a Max Verstappen, lo que decía en la nota para la televisión oficial de ESPN, tercer puesto para el piloto holandés del equipo Red Bull, que está haciendo lo que puede, con el material que tiene, intenta, más allá de haber ganado una carrera, sabe e intenta acercarse a Mercedes, pero hay una diferencia muy grande. Escuchamos a Max Verstappen. Bueno, ¿podías ver a los Mercedes al final de las últimas vueltas? Pues no, la verdad que fue muy aburrida la carrera, no mucho que hacer. No podía mantenerme cerca de ellos cuando ellos estaban empujando. Y por mi lado me quedé sin neumáticos hacia el final. Faltando 8 horas, empecé a levantar. La verdad que no fue nada gratificante, no fue nada lindo. En los medios no tuvimos buen grip, y en los duros tampoco. Al final nos decían que vayamos más rápido, pero yo no, la verdad que no lo disfruté. No hubo gran acción entre los primeros. Bueno, Daniel Ricciardo fue bastante molesto para ti hacia el final. Bueno, tenían una duda sobre el neumático con Daniel Ricciardo yendo tan rápido. Teníamos buena velocidad final, pensamos en entrar por si teníamos alguna pinchadura, pero bueno, Ricciardo estaba muy rápido. Bueno, es muy importante o raro que haya tenido ese récord de vuelta Ricciardo en la última vuelta. Fue un buen fin de semana para ellos. Bueno, esperad Monza, sí, intentaremos de nuevo. Y aquí se está despidiendo. Bueno, un Verstappen que no pierde las esperanzas de poder achicar un poco la brecha con el equipo Mercedes, y también a sabiendas que Renault viene creciendo de manera importante, ya que Ricciardo ha terminado muy cerca del piloto holandés. Escuchamos al segundo del podio, Valtteri Bottas, que, como decía yo al principio del comentario, ha terminado lejos con relación a Lewis Hamilton, casi 9 segundos de diferencia, inclusive entre los dos Mercedes. Esto decía el piloto finlandés. Bueno, cuéntanos de tu carrera. En algún momento dijiste, quiero tener un poco más para ir a adelantar a Lewis. Claro, creo que quería esa oportunidad porque Lewis no tuvo una buena salida en la curva 1 y tuvo una oportunidad allí antes de la curva 5 de Le Combs. Yo me acercaba allí en las rectas, pero bueno, estamos con el mismo auto, estaba manejando muy bien, era difícil. Traté. ¿Qué pasó ahí? Me hiciste reír, dice Brandel, cuando no sabía de esa instrucción de que no lo podía pelear. No, para ser sincero, no tengo ni idea. ¿Qué puedes tomar de limpio de este fin de semana? Creo que Lewis no cometió ningún error, fue realmente impecable en el día de hoy. Por lo menos fue un fin de semana limpio, sin mayores problemas para mí. Y bueno, estoy feliz que tenga una oportunidad el próximo fin de semana. Bueno, traducción mediante del colega Juan Fossaroli de ESPN, la palabra de Max Verstappen, quien, bueno, explicaba en principio cómo fue su carrera, y posteriormente Valtteri Bottas, que escuchábamos recién, quien ha terminado en el segundo lugar. Para cerrar el podio, por supuesto, esto decía el campeón del mundo Lewis Hamilton, cuarta victoria en Spa, 89 triunfos en su historial dentro de la máxima categoría, y el podio número 157 para el piloto británico. Lo escuchamos. Lewis, me parece que tenías la carrera bajo control desde ayer, pero bueno, parecía bastante feo al final. No fue una carrera muy fácil. Cuando llegaba a la curva 5 empezaba a tener muchas vibraciones, la temperatura de los neumáticos comenzaban a bajar por más que uno trate de mantenerlas calientes. Pero al fin tenía miedo de tener un escenario como Silverstone con esa rueda delantera con algún problema, pero parece que tenía bastante neumático cuando me fijé recién. 89 victorias, dos detrás del gran Michael Schumacher, igualando a Jim Clark aquí con las victorias. Parece que no se termina. Bueno, parece que no es lo que todos quieren, que siempre esté Mercedes adelante. No importa todo el suceso que tengamos, hay que mantener la cabeza baja y pensar en la próxima carrera. Hay una gran mentalidad, trabajar alrededor de este equipo, y seguimos aprendiendo de nosotros, del auto, mejorar qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Tengo 35 años, voy a 36 el próximo año, y estoy mejor que nunca, y estoy muy agradecido al equipo, a la fábrica. Y bueno, ganaste la velocidad ante la curva 5, como una película, perdón, como una carrera de sin drag, ¿no? En la salida de la curva 1 se me fue un poco el auto de cola tratando de meter acelerador. A partir de allí agarré la recta de Kemmel, y ese pequeño error que la salida de la 1 quiere decir que Valtteri se me puso casi atrás. Fuimos por Orruz, no quise ni levantar. Bueno, está muy agradecido por ello, ¿no? Bueno, Carlitos, allí está la nota que se le realizaba a Lewis Hamilton después de haber obtenido una nueva victoria en Bélgica el pasado fin de semana. Un Lewis que siempre trata de contarnos a nosotros que la situación no fue tan fácil, que argumenta algún problema, que la tuvo que pelear, pero en definitiva, cuando tenemos que ver los resultados, domina con una amplitud y una comodidad como se ha visto muy pocas veces en la Fórmula 1, Carlos. Y casi seguro que se va a ir a Italia con el igualado con Michael Schumacher en triunfos obtenidos en la Fórmula 1, porque quedó a dos triunfos para igualar la performance del gran piloto alemán, y ahora se corre Monza y después se corre el Gran Premio de la Toscana en Ferrari, Toscana-Ferrari, claro. Sí. Que es el gran premio que va a festejar Ferrari sus 1000 competencias dentro de la categoría. En Mugello, ¿no? Sí, en Mugello. Claro. Que a propósito, Carlitos, va a ser la primera carrera con público, ¿no?, del año. Unas 3.000 personas esperan al menos que puedan presenciar en vivo y en directo el Gran Premio. Correcto, hay 3.000 entradas en venta para el Gran Premio de la Toscana Ferrari en Mugello entre el 11 y el 13 de septiembre. Pero te voy a contar el precio de las entradas. A ver. El viernes la más barata vale 188 euros y la más cara 300 euros. El día sábado van de 375 a 600 euros. Y el domingo las entradas valen de 750 a 1.200 euros en los diferentes lugares del circuito. Son solo 3.000 entradas y creen que no va a haber ningún problema en colocarlas a todas. No, para Rusia, escúchame, Mario, para Rusia, que esperan unas 30.000 personas según están los cálculos previstos, venden las entradas para los tres días juntos. Desde 72 euros a 1.895 euros, que es la más cara. Y en Portugal, que van a, en Portimao, que esperan más o menos 60.000 espectadores, ya se vendieron más de 30.000 entradas, y las más baratas valen 35 euros y se agotaron totalmente. Quedan las que venta en la página oficial de la Fórmula 1 y se venden desde euros 750 para solo el viernes, euros 2.000 para el sábado y el domingo, y 2.500 por los tres días, si quieren comprar por los tres días. Un box privado, si querés ir, invitar a todos tus sponsors, Mario, en la radio, para 20 personas, ¿sabes cuánto vale? A ver. 52.500 euros. Bueno, ya reservame 4 o 5 para la gente acá del equipo, ¿eh? Y así podríamos ir todos juntos. Bahrein, Turquía y Abu Dhabi aún no están en venta las entradas. Bueno. Así que bueno, las carreras que ya tienen posibilidad de público, hay que tener unos cuantos euros para poder ir a ver la carrera en vivo y en directo. Exactamente. Bueno, pero nadie se va a querer perder la opción de ser uno de los protagonistas en este extraño año 2020 de la Fórmula 1. Bueno, Carlitos, se nos fue el tiempo, ya te he escuchado bastante con todo el análisis. Y bueno, nos despedimos, si te parece, hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes y esperemos ver un Gran Premio de Italia un poquitito más divertido que el Gran Premio de Bélgica. Ojalá que así sea. Bueno, Carlitos Ruberto con toda la información, el segmento dedicado a la Fórmula 1, entre Gran Premio, entre Bélgica e Italia, que se va a venir el próximo fin de semana. Se va a quedar sin tiempo, yo creo, sí. Está Hamilton encarando la fase final de esta vuelta, le saca 8,2 segundos a Valtteri Bottas y nada, dominado de cabo a rabo, como dirían los ingleses, desde las luces hasta la bandera, porque cae la bandera a cuadros en Spa-Francorchamps y Lewis Hamilton se lleva el Gran Premio de Bélgica de 2020. Esto es pole, esto es vuelta rápida y esto es victoria para Lewis Hamilton, que nada, suma y sigue en la persecución de Michael Schumacher. Bottas acaba segundo, el podio lo completa Max Verstappen. Radio Brisas Motor. La noche en brisas, con un sonido diferente. Radio Brisas Motor. En Dar Salud Internación Domiciliaria, nuestro compromiso es con vos. Por eso te recomendamos lavarte las manos frecuentemente, usar barbijo tapabocas para salir a la calle, no hacer reuniones sociales ni familiares, mantener la distancia social, evitemos el contagio por COVID-19. Seguinos en las redes como Dar Salud o llamanos al 0810-333-3277 en Mar del Plata, La Rioja, 2371. Deje que su auto sea nuestro problema. En Michaels atendemos vehículos nacionales e importados y con accesibles costos de reparación. Lubricentro y servicio mecánico en general. Michaels. Los esperamos en horario corrido de 8:30 a 18 en nuestra nueva dirección de 12 de octubre 6035. Contacto por WhatsApp 2236-91-1247. En rectificación, relleno y tratamiento de levas somos especialistas. Levas LD de Luis Emilio Degano. Para autos, motos y micromotores. Levas y balancines, no lo dude. Levas LD. Ahora anexamos el pago con tarjeta. Levas LD. Nuevo horario corrido de 8 a 16. México 2359. Teléfono 474-4527. Ventas, alquiler y el mejor servicio en Ortiz de Zárate 6478. Para la rectificación de bloques y tapas de cilindro, Rectificadora El Gallego. Años de experiencia en el rubro. Mencionando la radio, 10% de descuento en la mano de obra. Rectificadora El Gallego. Cristian, los espera en Rawson 6068. Horario corrido de 9 a 18:30. Teléfono 478-8609. Para la alineación general de su automotor, Neumax. Servicios y neumáticos, alineación, balanceo, diagnóstico computarizado. Agente oficial, Bosch Car Service. Atención de lunes a sábados en horario corrido. Abone con tarjeta. www.neumax.com.ar. Lo esperamos en Libertad 5641 o llame al 410-3707. Descarga la app de Radio Brisas. Escuchá la radio en vivo. Recibí el pronóstico del tiempo e informate con infobrisas.com. Además, beneficiate con nuestra exclusiva cuponera de descuentos. Ahorrá todos los días en tus compras de productos y servicios. Descarga nuestra app desde las tiendas oficiales de App Store y Google Play. Ingresá en la cuponera y disfruta de promociones y descuentos especiales. Radio Brisas en tu smartphone y tablet, sin costos adicionales ni publicidad invasiva. Solo beneficio para vos. Hidrolavadoras Karcher, sponsor oficial del Dakar durante 6 años en forma consecutiva. Karcher es Miguel Orni en Mar del Plata y zona. Vente demostración en nuestra única dirección de Avenida Champagnat 2462 o llámenos al teléfono 478-8926. Karcher y Miguel Orni junto a lo más importante del automovilismo deportivo. En Taller Mónaco tomamos todas las medidas de precaución y vemos tu vehículo a domicilio. Taller Mónaco. Usted ya nos conoce. Dejamos las unidades a nuevo. Carrocería, pintura. Taller Mónaco en San Martín 5930 de Mar del Plata. Y desde enero también en nuestra sucursal de Córdoba. Avenida Cárcano 1574, ex 2020, Villa Carlos Paz. Contáctenos por WhatsApp al 2235-993819. ¡Pará, que vas a chocar! Estoy enojado porque el dueño anterior no le hizo nunca un cambio de aceite a este auto. Si vas a Los Amigos, por algo hay tantas calcos en la calle. Polonia 815, cambio de aceite y filtro de todas las marcas. Los Amigos, el lubricentro del rombito. Radio Brisas Motor cambia el aire de la radio. Jugamos y nos informamos de un modo distinto. Tu pasión suena en Radio Brisas. Radio Brisas Motor, con la conducción de Mario Biondi. Bueno, en el primer segmento de Radio Brisas Motor abordamos junto a nuestro colega desde Buenos Aires, Manuel Sierra, todo lo que ha sucedido para comprender qué es lo que ha ocurrido con esta nueva cancelación de lo que iba a ser en principio el regreso con la tercera fecha del turismo de carretera. También después de las 20:30 estuvimos en contacto con un prolongado segmento dedicado a la Fórmula 1, donde conocimos lo que ha ocurrido en el Gran Premio de Bélgica y esperando lo que va a ser el próximo fin de semana, una nueva edición del Gran Premio de Italia. Aquí siguen llegando algunos mensajes más. Patricia del 996 a través del WhatsApp nos dice: hola, buenas noches. Sí, fue acertado según para Patricia en un escueto comentario, pero al menos bueno, nos ha dejado su parecer con relación a esta cancelación. A ver qué dice Belén del 860. Hola, yo creo que con los protocolos se podría correr. Se extrañan las carreras. Bueno, nosotros pensamos lo mismo. Y nosotros pensamos, Belén, que si la situación se sigue prolongando en el tiempo, no vamos a poder vivir todo el resto de nuestras vidas prolongando situaciones y postergando las actividades. En algún momento, tal vez no sea ahora el momento, nos vamos a tener, si la vacuna no llega, que acostumbrar y aprender a vivir con todos los recaudos necesarios, pero las actividades de alguna manera u otra tienen que continuar. A ver, algún mensaje más. Marcelo del 579, agradecemos a todos quienes se están poniendo en contacto con la radio, que están dando su opinión. Marcelo nos dice: buenas noches, creo que fue acertada la decisión, hoy necesitamos más que nunca cuidarnos y tomar distancia. Hay tiempo para retomar primero la salud, y nos envía Marcelo del 579. A través del Facebook también siguen llegando mensajes. Eugenia Marín del 299 nos dice: creo que si no están dadas las condiciones de las personas en parte del cuidado y precaución de cada uno. Bueno, muy bien, a ver algún mensajito más. Paula del 796, hola, acá sí, hace una pausita, sí creo que fue acertada por cómo están las cosas. Me parece bien, dice Paula del 796. Bueno, en instantes vamos a seguir con más mensajes que están llegando por intermedio de la audiencia de Radio Brisas Motor. Ahora en nuestro programa vamos a conocer parte de la historia de nuestro deporte. Estoy muy ansioso por saber el bloque que nos propone en el día de hoy nuestro querido compañero Miguel Ángel Lastra y el pasado del mundo del motor. Lo escuchamos. La categoría que nuclea a los autos sport en nuestro automovilismo es poco conocida. El Club de Autos Sport de la República Argentina tiene una fecha de fundación del 10 de marzo de 1948 y la Asociación Argentina Automóviles Sport el 18 de mayo de 1958, 10 años después. Estas dos instituciones son las que organizan desde entonces las competencias de autos sport. En julio de 1948, la Comisión Deportiva Automovilística del Automóvil Club Argentino reconoce esta categoría y acepta como delegados a Lucio Bollard y Héctor Zampini en su mesa directiva. Pancho Borgonovo, un histórico dirigente del Automóvil Club, es la que apoya con mayor ímpetu esta modalidad. No confundamos los autos sport con los sport prototipos. Los sport prototipos fueron una magnífica categoría que supo tener nuestro automovilismo mayor. Yo estoy hablando de los autos sport, una categoría amateur. ¿Cómo podemos definir un auto sport? Bueno, una buena definición, reglamentos aparte, es la aceptada por los grandes cultores de este tipo de automovilismo, que son los británicos. Un auto sport es ese que permite su uso cotidiano y que con el que se puede correr los fines de semana, yendo con este auto al lugar de competencia y volviendo a casa en el mismo auto. Por eso, un auto sport debe tener todos los elementos que necesita un auto de calle: luces, paragolpes, limpia parabrisas, guardabarros, capota que puede ser removible, rueda de auxilio, y por reglamento al menos dos puertas y una capacidad de baúl para llevar la maleta que contenga la muda de ropa necesaria para pasar las noches en el lugar de competencia. En el año 1950 se afirma definitivamente la categoría Sport. El día 15 de enero de 1950 se disputa en el país la primer carrera de Sport Internacional en Mar del Plata. Participaron dos extranjeros: Rodrigo de Valentín de Miranda, con una Maserati 2 litros monofaro, y Felipe Bonetto, italiano, con una Sicilia 202. Aclaramos que esta competencia era complemento de la temporada internacional en que corrían los ases del automovilismo mundial, Fangio incluido. El vencedor de esta prueba de 1950 fue un debutante, Carlos Menditegui, con una Ferrari 166 Touring, uno de los sport más bonitos salidos de Maranello. ¿A usted le suena, al oyente le suena el nombre de Carlos Menditegui? Corría en sport dos años antes de subirse a un turismo de carretera y antes de hacer su exitosa campaña, que se retiró inmediatamente porque no le interesó, en la mayor categoría del automovilismo mundial en Europa. En 1954, en la edición de las 1000 millas de Tres Arroyos para turismo de carretera, se incluyó la categoría de autos sport. Varios de los pilotos de la categoría se habían inscrito: Jorge Camaño con un Jaguar XK120, Florencio Castro Cranwell con un Jaguar XK120 también, Tomás Mayol con un Porsche 358, Juan Gatti con un Alfa Romeo 1900C Touring y dos Ferraris, Rafael Sedano Acosta con una 235 y Enrique Díaz de San Valiente con una 375 Mille Miglia. El auto de San Valiente era el máximo exponente europeo de lo que significa un auto diseñado y preparado para correr en ruta abierta. Hay que hablar también de la experiencia que tenían Ferrari, sobre todo, y los autos italianos en su máxima competencia, que era las 1000 millas de Italia, que corría por caminos vecinales de toda la península. Un coche de líneas sobrias, con un motor de una potencia inusitada y que le daba una relación de peso-potencia inigualable y una confiabilidad única. En medio de decenas TC, una roja Ferrari irrumpía la hegemonía. La gran pregunta era, ¿podrá ganarles? ¿Aguantarán los caminos argentinos? Sáenz Valiente se anotaba un triunfo único, inolvidable, lleno de historias, fijando un récord mundial y batiendo a los turismos de carretera por algo más de 35 minutos. Sí, Sáenz Valiente, con esa Ferrari europea que consideraban que podría ser débil, llegó 35 minutos antes que el primer turismo de carretera, marcando así un récord de velocidad en ruta con un promedio superior a los 200 kilómetros y con parciales que superaban los 275 kilómetros por hora. Estamos hablando de 1954. Bueno, en otra oportunidad seguiremos hablando de autos sport en la República Argentina. Hasta la semana que viene. Radio Brisas Motor. La noche trae el sonido de un motor. La radio es el camino. Radio Brisas Motor. Automovilismo como nunca lo escuchaste. Los más ricos productos de panadería, postres y sándwich los tiene Panadería Amorós. Con elaboración propia, pan de horno a leña, pan de miga, facturas, tortas, masas, sándwich de miga, pan dulce, pionono, prepizza clásica e integral. Panadería Amorós. Atención al público en general y venta para comercios llamando al 155-973-399. Panadería Amorós. Visítenos de 7:30 a 14 y de 17 a 21 horas en Alberti 5540. Teléfono 155-973-399. Si usted viaja en colectivo, esto es de su interés. Si desea comprar o registrar a su nombre una tarjeta SUBE, o bien por fallas o rotura de la misma, puede visitar nuestro sitio web www.uterlibertador.com.ar. Visite ZM Cereales y sepa de nuestros precios en legumbres por 5 kilos, condimentos por kilo, cereales, copos azucarados, tutucas, nueces. También pruebe nuestro mix de frutos secos Sea Maíz de primera calidad. Atención a todo público de 7:30 a 15, los sábados hasta las 12:30 y desde el lunes 11 con reparto a comercios. ZM Cereales, en Avenida Champañá 3520 o llámenos al 478-2207. Llega el frío y la calefacción de su vehículo no funciona bien. Servicio técnico Rafael Siofi. Experiencia y atención personalizada en calefacción y sistemas electrónicos. Atendemos con turnos programados llamando al 475-3894. De lunes a viernes, de 8 a 16, en Italia 4196, casi Juan B. Justo. Servicio técnico Rafael Siofi. 475-3894. Pará, que vas a chocar. Estoy enojado porque el dueño anterior no le hizo nunca un cambio de aceite a este auto. Si vas a Los Amigos, por algo hay tantas calcos en la casa. Polonia 815. Cambio de aceite y filtro de todas las marcas. Los Amigos, el lubricentro del rombito. Controlar las plagas es muy sencillo. Solo hace falta llamar a Sanitrol, empresa líder en el control de plagas urbanas. 491-3333. Recuerde, por si las moscas, Sanitrol 491-3333. Radio Brisas Motor. La noche en brisas, con un sonido diferente. Bien, comenzamos un nuevo segmento de Radio Brisas Motor y después del excelente segmento de Miguel Ángel Lastra con toda la historia de nuestro querido deporte. Lo recuperamos a Daniel Seiser. Yo no sé si poner unos aplausos o no. Estuvimos dos martes sin tener el privilegio, el gusto de contar con el querido Daniel, que por cuestiones personales no ha podido estar aquí en la radio acompañándome como lo venía haciendo habitualmente. Daniel Seiser, ¿cómo te va? Buenas noches, un gusto estar en contacto nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Mario, un abrazo grande para todos. ¿Cómo les va? Agradecí a Martín los aplausos que puso, a Martín Enrico, que hoy nos acompaña en reemplazo de Ale. Gracias a Martín, a Enrico, por esos aplausos totalmente innecesarios y... Pero igualmente se agradece. Bueno, y no te paso un sándwich de miga de Amorós porque la verdad que no puedo. En algún momento se va a inventar, ¿eh? poder traspasar elementos físicos de esa manera, pero ahora no puedo, así que los vamos a comer acá, Dani. Nos quedamos con las ganas, no hay problema. Igualmente no, ya sabemos de la calidad de los sándwiches de miga de Amorosa, así que hay que disfrutarlo. Si somos una escapada por la panadería, un pedido, no vendría mal. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo quiero hablar con vos del tema de la lesión de Leandro Mercado, también de las novedades para la participación de los argentinos en el exterior, como el caso de Esteban Guerrieri y de Néstor Girolami en el WTCR, pero también quiero, en dos líneas, qué situación esta que venimos abordando, la nueva cancelación del turismo de carretera, ¿no? Que primero La Plata, que después Rafaela y en definitiva nada, Daniel. Sí, evidentemente, como vengo marcando hace tiempo, el automovilismo viene muy ligado con lo que tiene que ver con el fútbol, ¿no? Y los apresuramientos, por una u otra razón, una cuestión válida desde lo sanitario, una cuestión válida de lo económico, creo que todos tienen sus argumentos y son absolutamente válidos, sí. Pero indudablemente no estamos en condiciones, no estamos en el momento indicado. Lamentablemente los equipos del automovilismo y estas 50.000 familias que viven del automovilismo seguramente están sufriendo mucho, como otras tantas de otros tantos gremios, ¿no? El gastronómico, todos aquellos que no están pudiendo trabajar. Pero evidentemente apresurarnos con una carrera de turismo de carretera, Super TC 2000 o lo que fuere, sería arriesgar mucho la tranquilidad, por ejemplo, de Rafaela, que indudablemente, imagínate, por más burbuja que nos estamos dando cuenta, o corredor saludable que no tiene mucha razón de ser, evidentemente se pone en jaque una ciudad, porque de alguna u otra forma se necesita de la ciudad por un fin de semana, proveedores, de lo que tiene que ver con alimentos, con lo que fuere, gente que va y viene del circuito a la ciudad, inevitablemente era el contacto. Y arriesgar de esa forma a Rafaela me parecía un desatino en una cuestión que se decidió muy rápido, ¿no? Entre que se confirmó la fecha del fin de semana a desestimar esa posibilidad pasó muy poco tiempo. Sí, un tema, y queda el signo de interrogación de qué forma se sigue, ¿no? Yo no sé si estabas escuchando la primera parte, Dani, del programa, sí. con el análisis de Manuel. La verdad que es muy difícil porque se están tirando nombres a mansalva, o la barría, hasta Balcarce se llegó a mencionar. En Balcarce no se puede correr desde hace muchos años, en una situación normal menos va a ocurrir ahora, en una situación de pandemia y con una provincia de Buenos Aires estallada con el problema, porque se menciona San Nicolás, se menciona Olavarría, ¿qué diferencia hay con La Plata? Si con el mismo Manuel estábamos diciendo que tal vez sea el mejor punto para ir a correr allí al Roberto Moura. Sí, pero seguimos en esta posibilidad de absolutamente llevar todo y quedarse, todos los participantes de, llámese mecánico, llámese televisión, llámese pilotos, quedarse encerrados en el autódromo durante un fin de semana y no tener ningún contacto absoluto con las adyacencias, ¿no? Si bien el autódromo Roberto Moura de La Plata está lejos de la ciudad de La Plata, se necesita indudablemente para vivir un fin de semana de cuestiones de logística. Salvo esa posibilidad, después me parece que no estamos en condiciones. Y la verdad que con el paso del tiempo y ya casi 160 y pico días de cuarentena, me parece que no, cada vez veo más incertidumbre. No encuentro un lugar, un resquicio para pensar que puede llegar a haber alguna posibilidad, ¿no? Esa luz al final del túnel que nos dé la pauta de que se va a poder volver a correr. Me parece que los dos últimos meses del año, tal vez mediados de octubre, noviembre, diciembre, pueda llegar a ser alguna posibilidad, pero sigue siendo remota y todo tiene que ver con una cuestión de salubridad y sanitaria. A ver, si hablamos de educación, el ministro Trotta, el ministro de Educación de la Nación, está hablando de que de acuerdo a cómo esté sanitariamente la Argentina, vuelven las clases. Que estamos hablando de que cuando vuelva el fútbol, de acuerdo, porque si bien hay una fecha a fin de este mes de septiembre que recién arranca, hay que ver, porque con los casos de COVID que están existiendo en los planteles de fútbol, a ver si se juega. el automovilismo viene hace muchos meses ya tratando de buscar una fecha, una posibilidad, buscar algún resquicio que no encuentra y que indudablemente no creo que encuentre. Entonces estamos viviendo una incertidumbre que se va a seguir prolongando, me da la sensación, y que tal vez, como te decía, noviembre, diciembre, y con muy buenos ojos y siendo muy optimista. Sí, bueno, y en ese vale todo, Daniel, no te extrañe, porque viste que Cava en ciertos aspectos se está cortando sola de a poquito, que en definitiva, y esto te lo digo con alguna información que vos sabés que uno entre bambalinas las tiene o nos llega, ¿no es cierto? Que no terminen cerrando con Santilli y que algunas categorías terminen retomando sus calendarios en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Acá todo puede pasar. Sí, indudablemente que sí, pero eso ya sería y estaría absolutamente emparentado con una decisión absolutamente política que tal vez puede llegar a ser puesta en jaque por algún ente un poco más poderoso que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver lo que sucede. Esto es una apuesta muy grande de lo político más que desde lo sanitario, de las posibilidades. Si bien en la ciudad de Buenos Aires grime números que tienen que ver con la escala de los contagios y la cantidad de días que hay de contagios, que es una medida que ellos toman particularmente para tomar las decisiones con las aperturas de los negocios y demás, a mí me parece que más allá de eso, y aunque los números les den de ese aspecto, tiene que ver con una cuestión netamente política y una posibilidad que va por otro camino que no tiene nada que ver con una cuestión de salubridad y sanitaria y de posibilidades de ese aspecto. ¿Y vos crees que en este tema de Rafaela no hubo una cuestión política? Yo creo que hubo, y mucha, En principio, el extraño permiso que surgió un sábado de madrugada a nivel nacional como para que las carreras puedan retornar. Aquí se envalentonó la CTC y a los pocos días o a las pocas horas ya estaba gestionando ante el no de la provincia de Buenos Aires y de Correr en La Plata su carrera en Rafaela, con el gobernador, con Marcos Di Palma haciendo de intermediario y casi sin siquiera comentarle esa situación a la gente organizadora de Rafaela, que se enteraron por los medios, y después vino el no rotundo de la población y del Consejo Deliberante en varios organismos o varios núcleos del Consejo Deliberante de Rafaela que dijeron, no, acá no entra nadie. Me parece que de político hubo mucho durante todos estos días. Yo creo que sí, pero ¿viste esa insistencia de a ver, Ginés, qué hacemos? Y llega un momento que seguramente el brazo se torció y le dijeron, bueno, los autorizamos, está el protocolo, ahora vayan a ver en qué provincia lo pueden hacer, a ver qué gobernador le da la posibilidad y qué intendencia y qué pueblo no se va a alzar cuando llegue el turismo de carretera. Indudablemente no le preguntaron ni al intendente de Rafaela ni al club organizador, el club dueño del autódromo, ni a nadie en Rafaela. Yo no sé si Perotti, el gobernador de Santa Fe, habrá dado el visto bueno. A mí me parece que no, porque tiene ciudades que están detonando. Rosario tiene una cantidad de casos increíble, la misma ciudad de Santa Fe también con progresiones en alza a nivel de contagios. Y una ciudad como Rafaela, controlada, donde por semanas no tenía casos de COVID positivos, en estos últimos días ha empezado a tener. Es que indudablemente es un cuello de botella por donde se lo mire. No, lógico, sí. Totalmente de acuerdo que la situación, como dije hace un rato nada más, es muy difícil dilvanar, Daniel. Bueno, te cambio de tema. ¿Qué pasó con el querido Leandro Mercado? Este Tom Sykes volviendo, ¿no?, a la pista, se lo llevó puesto al piloto argentino. ¿Y qué pasó en cuanto a su condición física, Dani? En el Superbike nos estamos refiriendo del motociclismo. Exactamente, en Aragón, en España, sí. En la cuarta fecha del Superbike, del Campeonato Mundial, bueno, donde el Tati tenía una posibilidad más para estar con su Ducati, poder junto al Motocorsa Racing tratar de tener un fin de semana con algún tipo de resultado. Ya el sábado había terminado un décimo, largaba 15 el domingo en la Superpole, y evidentemente, bueno, en la curva 8 tuvo, bueno, que toparse con el británico Tom Sky, que peleando con Chas Davis, al volver al circuito, a la cinta asfáltica... Ni miró, ¿no? De una manera muy imprudente, sí. Y aparte con casi te diría con mucha desidia, ¿no? Que volvió, y ahí es donde impacta con la Ducati del Tati Mercado, este cordobés de Jesús María de 28 años, que vuelve a chocar o vuelve a tener un accidente en Aragón, al igual que el año pasado. Sí, el año pasado ya había tenido un problema también en lo físico, esta vez el resultado, después de ser trasladado al centro médico y demás, bueno, esguince de tobillo izquierdo y la distensión de la vértebra cervical. Indudablemente, con ese panorama, totalmente desafectado para la actividad del día domingo y para poder terminar el fin de semana con el equipo y con su Ducati. Claro. Indudablemente no, Aragón no es una de las uno de los circuitos más propicios para el Tati Mercado. Seguro, bueno, en la carrera 1 terminó en el puesto 11, todo esto que estás comentando del golpe de Tati Mercado fue en la Super Pole Race, que es la que acomoda la grilla para la carrera 2, ¿no? Que después, bueno, en la carrera 2 no pudo tener presencia y no sé, con toda esta condición, Dani, que estás comentando, cuándo va a poder ser el regreso de Mercado. Si bien los motociclistas son de recuperarse rápido, pero bueno, un esguince y algo más que comentaste, no sé si va a poder estar en la próxima. La distensión preocupa más en la vértebra cervical, ¿no? Sí. Esa recuperación que tiene que ver, hablemos que en la moto se trabaja todo el tiempo con el cuerpo y la cabeza prácticamente acompaña el movimiento pélvico de una moto al tomar las curvas, y tener la cervical con alguna distensión, con alguna molestia, con alguna imposibilidad, no hace que el piloto pueda correr de la forma más tranquila. Lo del esguince de tobillo, hasta le digo que vendado, y si no duele mucho, infiltrado si se quiere, se puede correr. Claro. Pero me parece que con lo de la cervical es un poco más complicado. Veremos si la próxima fecha del Superbike va a tener algún tipo de participación. A mí me parece que, de acuerdo a pruebas que se le van a realizar después de la Federación Internacional de Moto y la parte médica que le da la alta a los pilotos, tendrá mucho trabajo para ver si el Tati puede estar en la próxima fecha. Bueno, en cuanto a los pilotos de punta, Redding y Jonathan Rea se han repartido las victorias, ¿no?, del fin de semana. Como siempre, el británico Norris Vandes, Jonathan Rea intratable, se quedó con la carrera número 2, seguido por Davis y por el español Bautista. En la primera, como había dicho, había ganado Redding, y segundo fue Davis y tercero fue Jonathan Rea, y en la Super Pole Rea había sido el ganador. Con la Ducati, Redding fue el segundo y Van der Marck, el holandés, se quedó con el tercer lugar, para una categoría que tiene los nombres habituales, ¿no? Llámese Redding, llámese Rea, llámese Bautista o Van der Marck, tratando siempre de estar ahí, sumándole al turco, me parece que son los únicos pilotos que más o menos le dan un poco de vida al Superbike. Sí, es así. Y un Bautista, bueno, vos recordarás, ¿no?, su dominio con Ducati el año pasado, que ganaba absolutamente todo, decidió el cambio por Honda, y recién ahora, de a poquito, estaba contento, por lo menos el fin de semana, que iba obteniendo algún progreso, ¿no?, en un equipo que de manera oficial ha ingresado ahora y que vienen desarrollando de a poco. Exacto, una categoría totalmente diferente a lo que es y lo que hablamos habitualmente del MotoGP, claro. Y con, bueno, en el MotoGP está Marc Márquez, bueno, en el Superbike está Jonathan Rea, que es el amo y señor de la categoría, pero que de vez en cuando deja que ganen otros. sí. Rea con... Está muy... cuando no tiene... Son tres carreras, ¿no? Estamos en la carrera 1, carrera 2 y la Super Pole. Cuando no tiene muchas ganas de ganar las tres, siempre le deja que alguno gane alguna de las tres. Jonathan Rea, piloto oficial de Kawasaki. Bueno, Dani, y decíamos también, para cambiar de tema, ir cerrando este segmento con vos, bueno, la situación del cambio de sede para el comienzo, otro torneo que se está dilatando mucho, ¿no?, el WTCR con los pilotos argentinos. Exactamente, el Campeonato Mundial de Autos de Turismo, que tenía todo programado para el 12 y 13 de septiembre estar en Salzburg, en Austria, pero que por diferentes circunstancias, que se van a terminar dirimiendo en los tribunales de Londres, porque Eurosport Event, que es la promotora, le va a iniciar acciones legales a los organizadores del circuito austríaco por este incumplimiento de contrato y esta circunstancia que no ha quedado del todo clara. No ha habido posibilidad de arreglarse, ha habido problemas logísticos y demás, donde la FIA con Jean Tonte tuvo mucha participación. Es más, Francisco Ribeiro, que es el presidente de Eurosport Event, la promotora de la categoría, ha tenido, bueno, infinidad de palabras de agradecimiento con él, porque han resuelto y han podido cambiar la fecha, el circuito, para que nos traslademos a Zolder, a uno de los autódromos más emblemáticos del automovilismo, sin lugar a duda, en Bélgica, un lugar, si se quiere, también muy recordado por accidentes trágicos, y que se ha llevado la vida de Gilles Villeneuve. Nada menos, pero sí, que indudablemente, bueno, va a poder tener la posibilidad de albergar, como decíamos, el 12 y 13, el WTCR, en este inicio del campeonato 2020. Como te decía, van a haber acciones legales en los tribunales de Londres. Eso está más que puesto por el presidente Ribeiro, que dijo que eso se tenía que resolver por el maltrato que sufrió la categoría y los equipos miembros de la categoría. Quedó confirmado que va a haber dos carreras en Newbury el 24 al 26 de septiembre, que el Slovakia Ring también va a tener, en este caso, tres carreras del 10 al 11 de octubre, completando lo que tiene que ver con alguna fecha más. El Urbano Ring el 17 y 18 de octubre también va a tener tres carreras. Aragón el 31 de octubre y el 1 de noviembre con tres carreras también. Y Adria en Italia el 14 y 18 de noviembre con tres carreras, donde va a estar participando Néstor Girolami y Esteban Guerrieri, con la participación de un uruguayo de Santi Urrutia, que se ha incorporado a la categoría para disputarla este 2020. Claro, en el Cian Racing, ¿te acordás el equipo donde estuvo el Bebu Girolami hace algunas temporadas atrás? Al principio, exactamente. Sí, tal cual. Sí, principio el hombre de Isla Verde, que estuvo en sus primeros pasos en la categoría, estuvo en este equipo que va a tener ahora al uruguayo Urrutia. Bueno, el equipo de los coches celestes. Bueno, Dani, antes de la despedida, mira, te leo un mensaje. Daniel, del 185, nos dice, buen día, bueno, esto es de la mañana, no, buenas noches, nos dice, buen día, era un mensaje para Luz y pegadito un mensaje, era un mensaje de las 13:42 y tenemos uno de Daniel de las 21:17. Buenas noches a todo el equipo de Brisas Motor. Yo creo que con los protocolos pertinentes se podría haber corrido, nos dice Daniel del 185. Nida de Gorge dice, hola, considero que sí, que estuvo bien haberla suspendido porque en boxes no pueden tener la distancia que corresponde, y a ella le hubiese gustado, mira lo que dice Daniel Nidia, que continúen las carreras virtuales un tiempo más. Según Nidia del 490. Bueno, no. Esas carreras virtuales que tanto le gustan, sí, en cuanto al análisis a Martín Enrico. Pau, no. Vos compartís con Nidia. No estamos de acuerdo en ese sentido. Bueno, sí, te escucho, decime. Es que indudablemente el poder o no poder va de acuerdo a las circunstancias. La cercanía de boxes, los boxes son todas carpas que se pueden armar. Ponemos más carpas, si querés, lo hacemos con un box por medio entre cada equipo, pero estamos hablando de mucha gente, de una movilización muy grande, que me parece que en este momento sanitariamente es un riesgo muy grande. Y yo sé que está la otra faceta, la otra cara de esta misma moneda, la necesidad, las circunstancias económicas, claro, de los equipos ya no da más. Sí. ¿No? Y eso es, a ver, es una cosa que es una indecisión, o sea, hay mucha gente que no tiene trabajo y que lo está perdiendo y que lo va a perder si continúa esta incertidumbre, indefectiblemente, así como cierran restaurantes y como cierran en muchos lugares, aquí en Mar del Plata, en el Centro Comercial del Puerto, o en Buenos Aires, un clásico como Pipo, que cierra y no abre más después de 80 años de existir. Bueno, está todo muy en juego, pero es esa doble cara de una misma moneda. O vamos a lo económico o cuidamos lo sanitario? ¿Qué hacemos? Y bueno, ese es el tema que yo comentaba hace un rato, que es un juego de ajedrez muy difícil realmente de resolver. Bueno, Dani, el próximo día martes vamos a tomar un nuevo contacto, vamos a analizar con vos, como hacemos con el resto de los integrantes de Radio Brisas Motor, distintas facetas y también, por supuesto, informando con todo lo último que nos brinda el deporte todas las semanas. Así que te saludamos, te deseamos lo mejor y el martes tomamos, reitero, un nuevo contacto con vos, Dani. Abrazo grande para todos. Muy bien, Daniel Seiser, hablando en principio, bueno, comentando, dando su parecer con relación a esta nueva cancelación del turismo de carretera y también analizando la situación de Leandro Mercado luego de su caída en el Superbike y también el cambio de fecha, esperando la continuidad del campeonato del WTCR, donde están los argentinos Néstor Girolami y también Esteban Guerrieri. Radio Brisas Motor cambia el aire de la radio. Jugamos y nos informamos de un modo distinto. Tu pasión suena en Radio Brisas. Radio Brisas Motor, con la conducción de Mario Biondi. Primas y Apart Hotel, hotel familiar y corporativo, consulte promociones, restaurante a la carta abierto a todo público, piscina cubierta climatizada todo el año, reservas 0800-333-3600 y 0223-491-3600. Hidrolavadoras Karcher, sponsor oficial del Dakar durante 6 años en forma consecutiva. Karcher es Miguel Orni en Mar del Plata y zona. Vente demostración en nuestra única dirección de Avenida Champagnat 2462 o llámenos al teléfono 478-8926. Karcher y Miguel Orni junto a lo más importante del automovilismo deportivo. Farmacia Mutual Amov te ayuda a cuidarte. Por eso, atentos a las medidas de seguridad para la no propagación del virus COVID-19 y para promover la mínima circulación de personas en la ciudad, estamos implementando la modalidad de envíos a domicilio. Comunicate por WhatsApp al 223-6848-941 y envíanos tu pedido adjuntando la foto de la receta médica si fuera necesario. Agéndalo 223-6848-941. Mutual Amor, siempre junto a sus socios. Para la alineación general de su automotor, Neumax. Servicios y neumáticos, alineación, balanceo, diagnóstico computarizado. Agente oficial Bosch Car Service. Atención de lunes a sábados en horario corrido. Abone con tarjeta. www.neumax.com.ar. Lo esperamos en Libertad 5641 o llame al 410-3707. Estás escuchando Radio Brisas Motor, una manera distinta de abordar el automovilismo deportivo. Bueno, tanto hemos debatido, tanto hemos analizado ya en esta hora y media y algo más que hemos transcurrido de Radio Brisas Motor por todo lo que ha sucedido con esta nueva cancelación de la fecha del TC, que en principio se iba a disputar en el Autódromo de Rafael en la provincia de Santa Fe, y bueno, qué mejor que dialogar directamente con los protagonistas. Alguien quiso mucho aquí en Mar del Plata en principio para que se reanuden las pruebas y que también bregó demasiado a través de las redes sociales y haciendo fuerza para que el automovilismo vuelva, pero no pudo ser por lo menos por el momento. Por eso lo vamos a saludar y le vamos a agradecer por su tiempo a Cristian Ledesma, que hace un ratito también estuvo en contacto con otros medios. Cristian, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Gracias por participar de este Radio Brisas Motor. Y bueno, queremos saber tu opinión con todo lo que ha sucedido. Y vaya si hemos tenido un lunes movido, ¿no?, de información en cuanto a nuestro deporte. Cristian, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Bueno, sí, complicado con toda la situación, con todo lo que se está viviendo. La verdad que bastante difícil todo. Así que, bueno, esperando a ver... Y tratando de que esto, más allá de que uno no pueda hacer mucho no, sí, lo único que puedo hacer es cuidarse, tratando de que esto vaya mejorando. Bueno, a ver, Cristian, ¿cómo te lo puedo preguntar? ¿Qué podés agregar vos desde tu posición de piloto, desde hombre que está muy adentro de la categoría, que a lo mejor llega a situaciones que uno como periodista no puede llegar, al margen de todo lo que hemos hablado, de todo lo que se ha leído a través de las redes sociales, de todo lo que uno puede llegar a concentrar en cuanto a información que ha sido mucha, de la buena y de la mala? ¿Por qué en principio se anuncia que sí que iba a estar y después vino este no, esta negativa para que pueda llegar el turismo de carretera? ¿Vos tenés algo más que nosotros no sabemos, Cristian? No, básicamente lo que pasó es de que, bueno, se fueron haciendo las gestiones, todo arrancó cuando íbamos a correr el 30 o sea, el fin de semana que pasó, el domingo que pasó, íbamos a correr en La Plata. Sí. No se recibió la autorización de Nación ni de provincia, de, digamos, de Nación en ese momento. Y bueno, ya ahí, se, digamos, no es que se postergó la fecha, pero bueno, no se pudo realizar lo que estaba previsto para el 30. El lunes salió la confirmación en el boletín oficial del protocolo que iba a usar el automovilismo, donde el gobierno nacional habilitaba toda la práctica deportiva del automovilismo y demás, pero bueno, eso dejaba entrever, digamos, lo que los leyeron rápido así, parecía que volvía el automovilismo, pero ahí definía un poco también que era que tenía que terminar de definir, era la provincia y la intendencia. Se intentó poder, digamos, que se corra el fin de semana este que viene, no me acuerdo ya los números, estoy perdido con los números, sí, para sí. Poder ya... El 6 de septiembre. 6 de septiembre, sí. Para poder correr en La Plata, y bueno, Nación, provincia no habilitaba, no contestaba las situaciones, y se llega, digamos, a una conversación y a un arreglo con el gobernador de la provincia de Santa Fe, donde se confirma, donde el gobernador, digamos, acepta y quería que vaya el turismo carretera Rafaela. Y bueno, digamos, se llegó un acuerdo con el gobernador, pero bueno, indudablemente, digamos, después de la confirmación, que lo confirmaron ellos, lo confirmó la categoría, porque está todo, digamos, todo en marcha, bueno, pasó lo que pasó ayer lunes con el tema de que la gente de Rafaela y la intendencia de Rafaela no iba a realizar la carrera que no quería, digamos, a contrapunto de lo que había decidido el gobernador. Ya, no sé si está bien o está mal, o claro. Si el gobernador le consultó o no le consultó, pero bueno, pasó un poco eso. O sea, sí. La carrera estaba confirmada por la gobernación, pero se ve que se les pasó de largo avisarle al intendente que, digamos, de la intención, y bueno, la carrera se pospuso. Claro, cuando ya estaba sí. Confirmada por el gobierno, digamos, habilitado por el gobierno nacional y habilitado por el gobierno provincial. El municipal no la quiso hacer. Claro, ahí está el punto, Cristian, ¿no? Que nos genera dudas importantes, porque es como que se organiza una fiesta y resulta que vos sos el anfitrión que se va a hacer en tu casa y no estás enterado. ¿No te da un poco de cosa esa situación de saber de por qué se anuncia algo que todavía no fue avalado por todas las patas de la mesa? O sea, indudablemente, digamos, en este caso la gestión de Mazacane sí. Con la siempre se hizo con la provincia. Con la provincia. Y la provincia decidía, digamos, y era el nexo entre la categoría o el turismo carretera y el municipio. Pero bueno, acá pasó algo que la verdad que yo no lo sé. Claro. Una situación bastante particular que hizo de que, digamos, el intendente no aceptara y, bueno, no sé lo que habrá pasado. Indudablemente no fue un lunes fácil, no debe haber sido un lunes fácil para nadie. Obviamente para la gente del turismo carretera, pero mucho menos para la intendencia y para el gobernador, que, digamos, él había confirmado la carrera y no tampoco yo leí o vi en algún lado donde el gobernador salga a decirle que la carrera no se hacía. Digamos, bastante complicado todo. Sí, sin dudas, Cristian. Y una situación que, bueno, yo calculo que con la historia que tiene Rafaela, no solo con el turismo de carretera, sino con todo el automovilismo, me parece que es una situación que los ha superado, porque cómo no van a recibir una carrera de autos en una sede tan tan tan histórica, ¿no? Y que le ha dado tanto, o ha sido recíproco el asunto. El TC le dio a Rafaela y Rafaela le ha dado, en este caso, al turismo de carretera, Cristian. ¿Y qué situación para ustedes los equipos, no? Porque primero está el sí, comienza a pensarse y a trabajar en función de lo que se va a venir un fin de semana. Algunos ya habían puesto en marcha algunos autos en el rolo y demás, y después nada. Es un tema este ida y vuelta, ¿no? Es una situación complicada, una situación realmente muy complicada. Difícil poder hablar, difícil poder opinar si uno no está en el 100% de las cosas que van pasando. Es difícil, la verdad que es muy difícil, pero bueno, indudablemente esto que estamos viviendo, sí, es atípico. Lo de la pandemia es muy atípico, sí. Sí, sí. Y pasa un poco en todos los rubros. Lo que pasa que, bueno, obviamente lo que todos nos venimos, no sé si quejando, pero sí, digamos, querer hacer conocer de que el automovilismo no es solo un deporte, sino que le da de comer o es la fuente de trabajo para miles y miles de familias en Argentina, directa o indirectamente. Claro. Y bueno, en algunos casos pareciera de que, eso no se ve. No podemos hacer lograr de que no se vea. La gente se piensa que es solamente un deporte, que todos queremos ir a correr en auto para poder dar vuelta y poder practicar un deporte, pero no se está viendo de que es una fuente de trabajo como tantas que hay en Argentina. Sí, un tema realmente, como bueno, lo hemos debatido prácticamente durante toda esta edición de Radio Brisas Motor, ¿no? Una ecuación difícil entre lo que es la parte de salud y la necesidad que vos estás transmitiendo y que lo sabemos también, ¿no? Del regreso de tantas firmas, de tantas familias que rodean el automovilismo deportivo como para comenzar a generar nuevamente. Bueno, Cristian, no te molestamos más, queríamos tener tu concepto ya prácticamente en la parte final de Radio Brisas Motor. Te queremos agradecer, calculo que ha sido difícil hablar con ustedes en los últimos días, por eso yo quiero poner en valor este tiempo, seguramente te han llamado de todos lados y vale que hayas conversado con nosotros, Cristian. No, bueno, gracias a ustedes por estar informando y, sí. Y nada, o sea, la verdad que son, hemos, digamos, por un lado está bueno poder ser, digamos, la persona de consulta y poder hablar, uno siempre, en la medida que se puede hacer un tiempo, lo hace y bueno, poder estar hablando en esta situación difícil también es importante para nosotros, para poder transmitir lo que te estoy diciendo, que de poder lograr volver a trabajar, que es lo que están pidiendo tantos argentinos ante una situación tan complicada que está viviendo el país con todo esto, ¿no? Obviamente dentro de las reglas normales y de los cuidados y los parámetros normales que hay que tener con el tema de los cuidados, pero bueno, está bueno poder hablar y poder comunicar lo que a uno le pasa y lo que le pasa al grupo que uno, digamos, está ligado, que es la parte del automovilismo en nuestro caso. Claro, es un trabajo de todos, Cristian, nosotros de nuestra parte, como dijiste recién, difundiendo todas las últimas noticias, opinando también en todo lo que sabemos o hasta dónde sabemos, el aporte de ustedes, que están metidos bien adentro y que pueden aportar un plus, y también un trabajo que hay que decirlo, el hashtag automovilismo ya, que durante toda una jornada ha sido tendencia en las redes sociales, me parece que ayudó bastante, Cristian. Calculo que sí, porque bueno, siempre hay que poder comunicar, está bueno, ojalá pronto podamos volver a la actividad por el bien de todos. Exactamente, bueno, te mando un abrazo, gracias y bueno, charlamos de aquí un tiempito, ojalá que ya con las carreras encima. Dale, gracias, un abrazo, un cariño para todos. Muy bien, Cristian Ledesma, representante, uno de los representantes del turismo de carretera de la ciudad de Mar del Plata, también dentro del núcleo de los jóvenes que participan en el TC Pista, dando su parecer y su información, o los datos que tuvo al alcance de la mano para poder brindar a toda la audiencia de Radio Brisas. Bueno, hacemos la última pausa y quiero dialogar un ratito con Daniel Herreguerén. Radio Brisas Motor, una manera distinta de abordar el automovilismo deportivo, con la conducción de Mario Biondi. Los más ricos productos de panadería, postres y sándwich los tiene Panadería Amorós. Con elaboración propia, pan de horno a leña, pan de miga, facturas, tortas, masas, sándwich de miga, pan dulce, pionono, prepizza clásica e integral. Panadería Amorós. Atención al público en general y venta para comercios llamando al 155-973-399. Panadería Amorós. Visítenos de 7:30 a 14 y de 17 a 21 horas en Alberti 5540. Teléfono 155-973-399. Hoy me levanté y abrí la ventana y vi una ciudad brillando junto al mar. Gente disfrutando de sus costas.

por un motivo por el cual Ward, que venía ganando, le cedió la punta a Scott Dixon, que la logró en boxes, y lideró el último cuarto de competencia y aprovechó a Takuma Sato para saltar segundo y dejar tercero al mexicano. Sí, un Scott Dixon que, bueno, ya lleva una buena cantidad de victorias. Si no me equivoco, la número 50, querido Dani, en indicar, ¿eh? No es poca cosa para la serie. Y la cuarta en la temporada, claro, y más firme que nunca en la tabla de posiciones. Sí, y un Patricio que, bueno, siempre digo lo mismo, porque ¿y por qué resalto esto? Porque vos me lo venís marcando, atención con el mexicano, que cuando Scott Dixon ya era ganador en Indy, Patricio era apenas un niño y ahora están compitiendo en la misma serie e inclusive peleando puestos de adelante. Gran carrera en la segunda prueba, donde ganó New Garden y el mexicano volvió a estar ahí en el segundo lugar. Qué increíble y qué futuro este chico, ¿eh? La verdad, impresionante. Impresionante porque tiene buenos maestros, buenos compañeros de equipo. En su momento fue Fernando Alonso en la carrera pasada. Y Oliver Hatchett. Y vos fíjate, Mario, que si bien la carrera del comienzo fue bastante aburrida con la pole de Takuma Sato, que lideró hasta la vuelta 63 y retomó la punta Will Power, la competencia y estuvo entretenida, o sea, peleada, el espectáculo se dio en la última parte cuando pelearon Joseph Newgarden y obviamente Patricio Ward, que también lideró esta carrera y también perdió posiciones, pero también te diría, Mario, que estuvo a punto de ganarla al mexicano Patricio Ward, de la Monterrey, porque lo complicó al puntero los rezagados. Y vos fíjate que venía achicándole diferencias, pero terminaron con bandera amarilla, al igual que la carrera de Indianápolis, por el fuerte despiste que tuvo contra el Peredón Takuma Sato, lo cual motivó, como te decía, la bandera amarilla, que terminó hasta el final de la carrera con un Joseph Newgarden ganador, que están segundo en el campeonato, que son puntos que le sirvieron para colocarse segundo, con un Patricio Ward segundo también en carrera, que también sumó buena parte, viene sumando bien en el campeonato, cuarto Renu Bekay, y quinto Scott Dixon, que había ganado la fecha anterior. Y vos fíjate, como te digo, que te decía del campeonato. Justamente Dixon está puntero con 14, 16 puntos, va por el sexto campeonato, ya tiene 5, segundo Newgarden con 320, vos fíjate qué diferencia hay entre el primero y el segundo, casi 94 puntos, y tercero Ward con 297, que está peleada aquí entre el segundo, por la segunda posición entre Newgarden y Ward. Obviamente el último ganador de la Indy 500, Takuma Sato, está cuarto con 274, y Coldor Herta se ubica quinto con 250. Ahora la próxima, Mario, va a ser en octubre, el 2 y el 3 de octubre, en Indianápolis, y como venía siendo este fin de semana, también será con fecha doble. Claro, un campeonato de Indy que siempre, en años normales, Dani, terminan, son los primeros en terminar, creo que en el mes de octubre ya van cerrando cada ciclo anual, y que ahora, vos me vas a desmentir si estoy diciendo algo mal, me parece que las dos carreras de este pequeño óvalo fueron las últimas en ese tipo de circuitos, después vienen todas pistas mixtas, si tengo entendido. Creo que sí, Mario, vienen todas pistas mixtas, claro. Y sería también la última que se corre en este año en Indianápolis. Y te soy sincero, Mario, también están haciendo todo lo necesario para cumplir con el calendario completo, que vos fíjate, desde que arrancó, o mejor dicho, retomaron con la actividad, la mayoría de las fechas fueron dobles, salvo en Indianápolis, que se desarrolló todo en un mismo día, el resto fueron fechas dobles de sábado y domingo. Claro, un derrotero importante donde han cumplido, dijeron, cuando empecemos vamos a estar al estilo casi NASCAR, ¿no? Compitiendo prácticamente todos los fines de semana y en muchas ocasiones con jornadas dobles. Una categoría Indy, Daniel, que bueno, ya lo comentábamos el otro día, lamentablemente no está llegando de buena forma a la masividad del público a través de alguna señal oficial, hay que estar rebuscándosela para poder ver, pero que están brindando unos espectáculos realmente muy buenos, donde los autos han ganado en seguridad de una manera increíble, porque hemos visto accidentes muy fuertes, y donde la competitividad también está muy bien marcada. Me parece que es una linda categoría, y ojalá que la próxima temporada podamos tenerlo un poquito más cerca en cuanto a la posibilidad de verla, ¿no? Tal cual, y ojalá se sea, Mario, porque vos fíjate que fue una categoría que siempre apostó a la seguridad, y que cuando pasaron hechos trágicos enseguida se dieron a conocer los resultados del por qué sucedieron. Caso Dan Weldon, hace unos años, se dio el análisis completo, y siempre apostó a lo seguro, a lo firme y a lo rápido. Vos fíjate que los chasis de Dallara apostan todo a la aerodinámica y a la seguridad. Por ejemplo concreto, lo que sucedió la fecha pasada en Indianápolis con el fuerte accidente lateral de Simón Pagenaud, y que te diría, no, Spencer Pigot, digo bien. De Pigot, y sí. Que un golpe lateral es casi siempre un factor mortal de un 60%, pero aquí resistió bien. Y con la implementación del aeroscreen, que también resistió, es aerodinámicamente ayuda y no perjudica la vista total del piloto. Exactamente, Daniel. Bueno, un minutito nada más allá que ya hemos escuchado el pip de las 22. Bueno, hemos tratado de manera, si ha seguido el programa, Daniel, de manera muy profunda el tema del día, que ha sido la cancelación del turismo de carretera en Rafaela. Recién hablábamos con Ledesma, inclusive. ¿Cómo han recibido la noticia en cuanto a los colegas allí en Balcarce o algún piloto que hayas tenido posibilidad de dialogar, al menos a través de las redes sociales? Bueno, te comento. Sí. La mayoría consideraron que fue algo desprolijo, que se manejaron de manera desprolija, que no se puede tramitar una carrera de una semana para otra y cancelarla a los dos días, porque no estaban dadas las condiciones, esa es la realidad, y que hoy por hoy no se podría llegar a tiempo en ese sentido de cancelarla a tres días cuando ya están los autos trabajados para el setup o la puesta a punto del circuito que se va a correr. Sí, sí, sí, es todo un tema. Más allá del movimiento de la logística, trasladar los equipos de una punta hasta el circuito donde se va a correr, sea San Nicolás, que por lo que tengo entendido ya se... está caída la fecha, no se va a desarrollar este fin de semana, por lo que se está hablando en rumores. Imposible. Y por lo pronto, te diría que tienen que seguir tramitando, por lo menos la dirigencia de la CTC, con las autoridades pertinentes, en este caso Provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof a la cabeza, y hacer la carrera en el momento que se tenga que hacer, Mario, y te lo fundamento brevemente. Hay muchísimos casos, muchos picos, es hacer una competencia para que después todos los integrantes de la misma estén aislados 14 días sin poder salir, y es un perjuicio también que perjudica mucho a un mecánico, a un piloto que tenga que hacer sus cosas particulares y tenga que salir encerrado, le resta tiempo, le resta dinero e ingresos, y una competencia de la cual se hablaba, que si bien se iba a hacer fecha doble, se iba a cobrar doble inscripción, y a los cuales los corredores, algún grupo de corredores aparentemente no iba a tomar parte de la competencia. Exactamente. Con lo cual iba a ser el parque mínimo reglamentario para llevarlo adelante. Tal cual. Honestamente, Mario, y te cierro un punto final en esto, no estaban dadas las condiciones. Y aparte no hubo prueba, no hubo de la CTC, no realizaron ensayos comunitarios, no se conoció. Lo único que han llevado adelante los ensayos fueron categorías zonales y categorías que están bajo la órbita de la sede de ELACA, caso Torrey y caso Super Tesomé, de manera aislada y con un auto o dos de manera particular, lo mismo que el turismo pista, y era tirarse la pileta para ver si había o no agua. Sí, estoy totalmente de acuerdo, no estaban dadas las garantías absolutas como para llevar una carrera, todo muy, muy apresurado, más allá del deseo. Bueno, Dani, vamos cerrando, quédate en línea, si escuchás el final del programa. Los ganadores hoy han opinado mucho con respecto a esta posibilidad del retorno y la cancelación. El kit del Lubricentro Los Amigos para Marcelo del 579 y la docena de sándwich de miga de Panadería Amorós para Eugenia del 299. Mañana ambas firmas van a tener los nombres y los documentos de ambos ganadores para que puedan pasar a retirar los respectivos premios. Y por supuesto, gracias a todos por haber opinado. Bueno, con Daniel Reguerena en línea, nos despedimos el próximo martes. Y agradeciendo a Dani de Balcarce, nos despedimos. Reitero, hasta el próximo martes a las 20, donde vamos a seguir con más Radio Brisas Motor. Muchísimas gracias.